Próxima, entretenida, divertida. El tiempo lo marcas tú. 105.7 FM. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, en Radio Manises, en el 105.7 de la FM, programa dedicado a U2. Son las 8 y 5 minutos en directo. Saludamos ya a los compañeros del programa. Óscar Puchades, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Muy bien, Carlos Miralles. Muy buenas tardes. Y Rocuello, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Mandamos un saludo a Leo Catalán, que en principio iba a estar con nosotros, pero... Está malito. Así que le mandamos de aquí fuerza para que se recupere. Un abrazo. Fuerza, camarada. Arriba. Y vuelva pronto. Nos iba a contar la experiencia de los Rolling Stones en Cuba. Sí. Pero bueno. Habrá que esperar. Esperaremos a tenerlo aquí en el estudio de Manises para que nos lo cuente. Así que bueno. Leo se fue con Richards y con Jagger de fiesta. Sí, ¿no? Seguro. Y bueno, nada, comentaros, es el programa número 24 de esta undécima temporada, 6 de abril de 2016. Nos quedan unos cuantos programas hasta el verano, el momento en el que pararemos para volver en septiembre, octubre. Esperemos que con nuevo disco y nueva gira, ojalá, porque de momento no hay nada oficial. Y bueno, en los próximos minutos vamos a contar pues, lo que ha ocurrido en esta semana dentro del mundo 2, así que si os parece, pues vamos ya con las noticias. Bueno, en principio vamos a empezar hablando de Adam Clayton, y es que bueno, se ha conocido que va a escribir un artículo para la revista GQ Magazine, GQ en Inglaterra, y bueno, como sabéis todos, pues una de las grandes pasiones de Adam es el arte. De hecho, pues no pierde la oportunidad de demostrarlo utilizando las redes sociales de U2. Cuando va a alguna exposición, pues siempre hace alguna foto de alguna de las obras que está viendo. Por cierto, las redes sociales de U2 últimamente están que arden. Y es que llevamos prácticamente casi 3 o 4 imágenes por día en el Instagram. Sí, es que se han puesto internet en sus móviles. Es increíble. Hombre, dudo que los... Y saben subirlas. Dudo que sean ellos los que publican. Tal vez hagan la foto y luego la envíen al community manager de U2. Y ya está. Y la luego, si quieres, hablamos mail, de las fotos de Diez concretamente. Perdón. Y la recibes por mail, ¿eh? ¿Cómo? Y la recibes por... Yo recibo notificaciones de U2.com por mail. Sí. Noticia que publican, antes no eran nada. Silencio total, y ahora la recibes por mail. O sea, directamente ya lo ves el mail y ves la noticia. La puedes retuitear, Facebook, etcétera. Como no entiendo lo que lo recibes por email. Que tú cuelgan una noticia en U2.com y yo recibo una notificación por mail. Ah, de cuando se publica una noticia. Ah, noticianu2.com, sí. Que Javi habla de fotos en Instagram, en Twitter. Ya, bueno, bien, pero bueno, lo importante es que Instagram de momento la están machacando a tope. Sí, sí, y luego ya pues automáticamente se comparte en Facebook, en Twitter y bueno, está bien, ¿no? Muy bien, y tanto. Lo que pasa es que, desgraciadamente, todo lo que están poniendo pues es todo de ocio, de viajes, de diversión. Sí, pero no se ve nada en el estudio. Nos gustaría un vídeo de 30 segundos de Bono ahí cantando en el estudio. Sí, estaría mal. Cosas así, ¿no? Pero bueno. Un corte. De momento pues vemos fotos de museos y bueno, pues fruto de esta pasión, como decíamos, de Adam por el arte, pues ha surgido una colaboración con esta revista inglesa, GQ Magazine, y bueno, pues estará próximamente escribiendo un artículo, bueno, ya lo habrá escrito, que saldrá publicado en el mes de mayo, donde va a explorar el impacto de la obra del artista Allen Jones. Bueno, de hecho, pues hace un par de semanas ya publicaba una fotografía pues en una de esas exposiciones que tiene este artista y que seguramente pues fue a visitar a verla para poder hacer el artículo. Adam comenta que para él la música y el arte pues están estrictamente unidos y no cree que sea el único que piensa eso. Dice, me encantaría ver que el arte contemporáneo fuera tan popular como la música pop. Y bueno, pues el próximo mes de mayo veremos ese artículo. De momento lo que han hecho ha sido anunciarlo. Y luego, continuando sobre el tema de artículos en prensa, también, aunque en esta vez va a ser una publicación de un vídeo en una web, de una entrevista que va a realizar o ha realizado ya Jordan Hewson, la hija de Bono, a su padre, a Bono. Y bueno, pues esto va a aparecer en el Huffington Post, que bueno, tiene también versión en España, una serie que se va a llamar Talk to Me, y que bueno, es una iniciativa en la que se incluyen entrevistas a padres y madres inspiradoras realizadas por los hijos. Y bueno, pues entre todas estas parejas, padre, madre, hijo, hija, que han elegido, pues están Bono y Jordan, también están, por ejemplo, Richard Branson y su hijo Sam, Melinda Gates y su hija Jen, y bueno, y otros artistas. Y bueno, pues os informaremos cuando se publique esa entrevista entre la hija Jordan y Bono. Va a ser interesante, ¿no?, ver por dónde van a ir los tiros, aunque bueno, hay que decir que Jordan está muy involucrada en toda la faceta social y humanitaria de Bono. De hecho, lo ha acompañado en parte del viaje que han estado haciendo esta semana pasada en Jordania. Ella prácticamente creo que ha estado en Jordania. Bono luego también ha estado en Turquía y en Egipto, en el Cairo. Y bueno, pues muy ligada, ¿no?, en esa vertiente humanitaria. La que ha tomado más una parte más artística es Eve Jordan, que bueno, pues como todos sabéis, es actriz. Y bueno, ahora, si os parece, vamos a escuchar un tema de YouTube. Hoy estamos a día 6 de abril. Antes de ayer era el 4 de abril. ¿Qué ocurre el 4 de abril? La muerte de Martin Luther King. Y como sabéis, en la letra de la canción hay un error, porque Bono habla de que lo asesinan por la mañana, ¿no? Sí. Ah, ya. Y realmente lo asesinaron por la tarde, noche, ¿no? En el morning, yeah. Y bueno, pues si parece, vamos a escuchar una versión en directo del 84 en Alemania. Una versión potente. Dortmund, correcto. Uh-huh. Cañera y The Pride, In the Name of Love. Dedicada pues a MLK. One man, betrayed with a kiss. Clásico para ir en Name of Love. Y bueno, continuamos con las noticias. Muy buena versión, ¿eh? Hombre, pues muy buena. Sí, incluso sí, está el vídeo de este concierto. Y perfecto, muy recomendable, el de Dortmund, ¿no? Es de sí, eso es. Del Unforgettable Fire. Y bueno, como decíamos, Bono estaba prácticamente hace nada en el Cairo. El sábado salía con una foto de él en el Cairo. El domingo U2 estaba citado en el Fórum de Los Ángeles para recibir un premio, el premio de la innovación de iHeart Radio. Y bueno, pues veíamos complicado, ¿no?, que pudiera asistir. Sí que sabíamos que Diez estaba en Los Ángeles porque lo habíamos visto comprando en Ikea, sí, y montando ahí sus muebles. A punto de mirarle un WhatsApp, por si no se aclaraba, pero... Es que es tremendo lo de Instagram y bueno, pues eso, la semana pasada Diez estaba publicando fotos de compras en la cadena sueca y le sobraban piezas y todo. Y, Santa Mónica. En fin. El caso es que, viendo el panorama, pensábamos, bueno, U2 está citado, pero al final solamente irá alguien en representación y recogerá el premio. Claro, Diez y ya está, era pues, más sencillo. El sábado Bono estaba en el Cairo. Y al día siguiente estaba en Los Ángeles. O sea, qué paliza de viaje. De hecho, qué paliza, hay, ¿eh? O sea, desde luego, pacífico. De hecho, hay una imagen de la gala durante una actuación musical en el que enfocan a Bono y Diez y cada uno está mirando al infinito con prácticamente los dos como si no estuvieran allí. Diez pensando en montar el mueble, sí, y Bono con el tornillo. ¿Tornillo dónde va? Y bueno, finalmente, como decimos, pues acudieron Bono y Diez en representación del grupo. A mí ya me extrañaba que estuvieran los cuatro, pero bueno, teniendo en cuenta que tocaba ya finales de vacaciones y que podrían reunirse en Los Ángeles Claro. Para reunirse para volver al estudio, pues iban a estar los cuatro, al final no. solamente fueron Bono y Diez, y bueno, fueron presentados por Pharrell Williams, y bueno, los presentó como los tipos que han reinventado la música y la cultura durante décadas. Son una banda de activistas que nunca olvidan a sus fans, que hacen música para la gente, música que nos da alegría y ayuda para seguir adelante. Bueno, comentó sobre el premio que dice, creo que una banda todavía usa, creo que nuestra banda todavía usa el bajo, la guitarra y la batería. El rock and roll ya fue inventado, ¿no? Acerca de que, pues, que le dieran el premio de la innovación. Dice, pero eso no suena tan innovador. Sin embargo, resulta que el rock and roll tiene más que ver con el espíritu que con la carne. Y luego Diez pues comentó que todavía están en su banda del colegio, ¿no? Sí. Se sentían como si estuvieran empezando prácticamente. Y bueno, hay que recordar que este premio pues se dio a U2 pues por la contribución que hacen a la industria de la música y a las causas sociales. Sí, porque además Diez decía High School Band. Sí, la gente aplaudiendo y bueno, hay que decir que bueno, se hicieron fotos con algunos de los artistas que también fueron a la gala, como Pharrell Williams y Taylor Swift. Y luego pues mencionar que sobre Pharrell Williams, que esta mañana, que era anoche en Los Ángeles, pues U2 ha publicado una fotografía en un estudio de grabación regalándole una tarta de feliz cumpleaños a Pharrell Williams, que era su cumpleaños, y estaban pues Bono Diez, Pharrell Williams y Ryan Tedder, que Ryan Tedder reconocemos que es el cantante de One Republic y que fue productor de algunas de las canciones como Song for Someone en Sons of Innocence. Y no sabemos muy bien qué hacían los cuatro en ese estudio en Los Ángeles. Bueno. Faltaría Adam y Larry, bueno, ¿no? Para darle más sentido. El bajo, ¿sabes? No, el problema es que Adam esta mañana estaba en Dublín. No se han juntado todavía. Las vacaciones, pues supongo que se acabarán, si no es hoy, mañana, ¿no? Porque yo creo que ya se han tomado 2 semanas de descanso, sí, y si queremos disco, ya toca, ¿no? Y bueno, Adam ha estado en Dublín esta mañana pues para presentar la campaña Mind Your Selfie de Walk in My Shoes. Walk in My Shoes, como sabéis, es el equivalente a Cázate Mis Zapatos o Ponte en Mi Lugar. Y es una iniciativa de sensibilización sobre los enfermos mentales llevada a cabo por los servicios de la salud mental del Hospital Irlandés St. Patrick. Pues bueno, Adam ha colaborado en numerosas ocasiones y ahora lo hace de nuevo. Y bueno, este viernes 8 de abril se convoca a todos los usuarios de las redes sociales a sacarse una selfie compartiendo el hashtag almohadilla mindyourselfie y poner un enlace a la web de walkinmyshoes.ie para que puedan descargar libros electrónicos gratuitos para sobre salud mental. Muy bien, pues eso hay que hacerlo. Pasado mañana, ¿no? Sí, obviamente está en inglés, pero bueno, el que quiera puede descargarlo y leer pues acerca de este problema. Y como siempre, pues Adam apoyando esta causa y bueno, que hace que certificar que U2 todavía no se ha reunido. Con lo cual, pues tendremos que... Yo creo que se reunirán cuando Diez haya montado el mueble. Entonces ya vuelven a Dublín y ya se colocan. Ojito, que como sea grande, le puede llevar tiempo. Y ahora nada, para terminar, si quieres, Oscar, perdón, ¿quieres comentar algo acerca de la entrevista que le hicieron en la Rolling Stone? Porque es una entrevista muy extensa, ¿no? Es súper extensa, la verdad es que sí. Habla de muchos tecnicismos, pero bueno, sobre todo destacar la importancia de la frente del Stratocaster en la vida de U2 y de Diez, desde luego. Cabe duda que fue una de sus primeras guitarras y que, bueno, después de 40 años, Cory Grove le preguntaba, dice, ¿cómo después de 40 años es cuando se ha hecho tu guitarra, ¿no? Y tu amplificador? Y decía, bueno, pues la verdad es que ahora creo que era el momento, en base a mi experiencia, a mis ganas de compartir mi sabiduría con la compañía. Y sobre todo ha sido un tema muy divertido porque bueno, lo han personalizado a mi gusto. Y también yo tengo mi Stratocaster del 73, que llega un momento en que dices, la saco de gira, no la saco de gira, se me romperá, no se me romperá. Entonces tengo ese miedo a sacarla de gira. Entonces ahora puedo estar tranquilo y poder coger cualquiera de una estantería de una tienda de música y tocar sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, básicamente pues habla mucho de las diferencias que hay entre la Fender Stratocaster original y la que él suele utilizar, el tipo de madera, en fin, los diapasones, las pastillas de Marzi, espacio, es bastante extensa, sobre todo para los que sois, los que os gusta la música, os puede interesar bastante para coger temas técnicos, y por supuesto también habla de su amplificador Fender Deluxe 57, cómo lo han estado investigando con toda la compañía y ha podido colaborar con ellos y ha salido un producto muy... Por ejemplo, para que la gente bueno. sepa qué guitarra es la guitarra que normalmente utilizan canciones como... Pues como Bad o Pride, The Name of Love, sin ir más lejos, o Streets, efectivamente, o Streets, la Stratocaster negra, la plestilla blanca. Muy, muy interesante la entrevista, yo disfruté mucho escuchándola. Emplazamos a la gente a que entre a la página web y busque la entrevista a Diez sobre, hablando sobre las guitarras y la Fender Stratocaster. Eso es. Pues nada, si os parece, vamos a escuchar un nuevo audio. Hablábamos de innovación y U2 pues innovó bastante con el disco Zuropa, ¿recordáis? Sí. Y bueno, de hecho se llevó el premio Grammy al mejor disco de música alternativa. Música alternativa, efectivamente. Y bueno, uno de los temas cabecera era Numb, que vamos a rescatar ahora. Hay muchas versiones de bueno, realmente hay dos versiones de estudio, la del álbum, luego una versión corta de 2 minutos y luego una nueva mezcla que se hizo para el The Best Of, realizado por Mike Hedge que bueno, vamos a escuchar ahora, dura 4:23 y es este temazo como es Numb, que es algo totalmente diferente a todo lo que ha hecho U2, yo creo, desde que hasta luego. Ahora. Don't connect, protect, don't expect, suggest. Don't stress. Bueno, pues la semana, esta semana viene un poquito cargada de tributos U2. Concretamente, eso está bien. Dos bandas tributo U2 y con una con dos tributos y una el uno. Bueno, espérate, luego me explicas al lío, eso. Al lío. La banda de High, como no, estarán el viernes 8 en la sala Soul Café de Tarifa. El show comenzará a las 10 de la noche, será un evento gratuito. Y lo que os comentaba, que nos hemos un poco liado, continuó con la banda Please, con dos tributos esta semana. El primero, el viernes, en formato acústico, en el Masnou, Barcelona, en el local El Último Bar, a partir de las 11 y media de la noche. Y el sábado 9, en una sala mítica en Barcelona, la sala Bikini. Ah, vaya. Con su show Please YouTube Experience, a partir de la medianoche. La verdad es que... Hombre, el que le pille cerca tiene no obligación, pero casi de ir a... Vaya, si a la Bikini, wow. Yo estuve una vez y aluciné. Bueno, comentar también que tenemos una cita para el próximo 28 de mayo. Esto será en la sala Rock City. ¿Por qué? Porque la banda Spy Plane... Se nos hace mayor ya. Va a bueno, celebrar todos, su, todos nos hacemos todos mayores, hacemos mayores. Pero ellos también. Celebran su décimo aniversario de... 10 años ya. 10 años. Sí. Y lo vamos a celebrar todos, pues, todos juntos con un show, un tributo U2, con la colaboración de U2 Valencia. Sí, que iba a estar dentro del... Bueno, este concierto también va a servir de celebración del 40 aniversario de U2, que como sabéis, pues estamos de 40 aniversario, 1976-2016. Y bueno, aparte de Spy Plane, pues va a haber otras bandas durante este año que van a participar dentro de esta gira, ¿no? De celebración de U2 Valencia. Y bueno, pues va a estar. También va a servir de concentración de fans, de páginas web de Europa y del resto del mundo. Ya os daremos más detalles porque Spy Plane quiere hacer una fiesta por todo lo alto. Y bueno, pues nosotros vamos a colaborar en esa fiesta que están montando. Creo que también, pues ahora toca otra gran banda que también lleva mucho tiempo y que también, pues a lo largo de este año va a hacer algún concierto en el que vamos a colaborar con ellos. Lo estuvimos hace poco aquí en Valencia. Así que si quieres presentaros, Carlos. Sí, bueno, pues tal como me das paso, tenemos esta semana tenemos la entrevista mensual. Será con la banda murciana U2 Band. Es por ello porque tenemos al teléfono a su cantante Andrés, o Andrew para los amigos, ya bien conocido por nosotros. Buenas tardes, Andrés, bienvenidos a Vertigo Radio. Hola, chicos, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien, hoy una jornada laboral he salido antes. Eso es. Ostras, te noto la voz ahí un poco. Sí. Sí, ¿estás constipado? Llueve, hace frío, luego hace calor aquí en Murcia. Te ha pillado ahí de lleno, ¿no? El cambio de tiempo y todo esto, ¿no? No sabes qué ponerte, macho. Muy bien. Bueno, Andrés, preséntanos a los componentes de U2 Band. Pues mira, al batería que es conocido muy poco porque lleva poquísimo tiempo con nosotros, se llama Pablo. Uh-huh. Y ha tocado en otras bandas por aquí de la región y tal, pero nada, así muy serio. Y entonces quería tocar con Fernando, que fue el que montó el grupo. Y nada, muy bien, un chico muy joven, respecto a nuestra edad. Luego al bajo está Jesús, que si lo conocéis de la anterior banda, que se reincorporó más tarde. Fernando a la guitarra y yo a la voz. Esos son los cuatro que somos. Uh-huh. Fantástico. Muy bien. Bueno, hace poco estuvimos aquí viéndose en Valencia, en la falla del Tío Pep. El Tío Pep, sí. Sí, buenos recuerdos. Sí, tanto. Y bueno, la verdad es que últimamente pues no paráis, ¿no? Tenéis muchos conciertos, próximamente tenéis alguno más. Sí, tenemos ya 3 cerrados, lo que pasa que ahora vienen también comuniones y cosas, cada uno está comprometido. Claro. Pero ya hay 3 que están bastante bien y esto es moverse para tocar, porque esto no hay que dejarlo. No, y además vosotros nunca habéis parado de tocar, o sea que, vamos, siempre aquí, Carlos, en la agenda, vamos, prácticamente todas las semanas, concierto vuestro. Sino Mazarrón, sí, Murcia, sí. Alrededores. Cartagena. Suerte que sí, tenemos. A la gente le gusta mucho U2 y eso y es lo tanto. Bueno. Y vosotros. U2 y vosotros, por supuesto. Bueno, Andrés, muchos sabemos que vienes de otra banda tributo 2 llamada U2Band. Sí. Detállanos ¿por qué tú o los componentes de la anterior banda y de esta banda decidisteis componer una banda tributo 2? ¿O de quién surgió la idea? Pues Fernando, la anterior banda finalmente no se llevaba la cosa bien, no había buen rollo y esto se trata de pasarlo bien, divertirse. Y Fernando decidió dejar el grupo y se fue por su cuenta. Entonces, pues nosotros no sabemos qué hacer y al final disolvimos la banda, vendimos las cosas que tenía en común. Yo vendí mi guitarra también, incluso. ¿La Gretsch? Sí. No la tengo, jodas. La vendí en su día. Qué tío. Y entonces yo pensaba, claro, pues, digo, encontrar un guitarrista y que le guste tanto U2, pues es muy complicado. Total que, pues nada, se vendió todo, cada uno se llevó sus cosas y tal. Y al cabo de los meses, bueno, 6 meses, 7, Fernando me llama y me dice que quiere retomar el tema de tributo. Y ha buscado un bajista y un batería, y si quiere ser yo el vocalista. Que si quería yo, claro. ¿Qué iba a decir? Y tú, la verdad es que no tenías ningunas ganas, ¿no? Me imagino, no. Tú volver a tocar no, U2 y cantar y salir encima de un escenario... Te da mucho mal rollo, ¿no, Andrew? ¿Eh? No, no disfrutas cantando U2, ¿verdad? Nada, claro. ¿Y qué iba a hacer? Iba a decir que no. El chico estaba buscando y tal, y yo, mira, pues sí, Fernando, lo pasé mal al principio porque, claro, el otro componente, pues, había buen rollo y tal. Bueno. Entonces, pues, estando con él, el bajista que se buscó no estaba comprometido a 100% tampoco con la banda. Tenía varios grupos y tocaba en mucho y Fernando se dijo a su hermano si quería volver y tal, y aceptó y tal, y ella había salido también de un periodo de agobio con su pequeña niña que había tenido también. Bueno, porque prácticamente habéis sido todos padres, ¿no? Sí, exactamente, todos, y ahora ya estamos, ya podemos dormir, podemos descansar un poquito. Vale, ya. Vale. Y ahora ya pues, un poquito, ¿no? Era el momento de retomar otra vez la banda y efectivamente. Ayer estaba hablando yo con Andrés y estaba con su hijo, por ahí hoy escuchaba al chiquillo para arriba y para abajo, me dice, espera un segundo, ahora te atiendo. Sí, papi, hemos hecho una guerra de ninjas, me dice. Eso es. Bueno, sabes, la nueva formación se llama U2 Band. ¿Por qué decidisteis llamar U2 Band? O porque me comentaste a mí el que tuviese un parecido a la anterior banda. ¿Es así? Sí, al principio queríamos poner un nombre de algún álbum, de alguna canción, del último disco o algo así. Pero claro, pero también queríamos también que nos relacionara un poquito con que somos el tributo de Murcia, que no pensara que es otra banda que ha salido nueva, pero por lo que ha pasado más o menos somos los mismos componentes. Sí, entonces, vamos, recordar a la gente que bueno, pues en parte pues erais la banda anterior y que bueno, pues que estáis de nuevo tocando y disfrutando, sí, de la música de U2. Bueno, claro. Andrew, una pregunta, dime, ¿cuál es el álbum que más te gusta de U2? A mí el que más me gusta es la Tomb Baby. Eso es mentira. ¿Te gusta el boy que me has dicho tú a mí, eh? No, yo soy un baby porque es el que mamé, pero mamado. Empecé a conocerlo por Joshua, pero el que yo ya estaba ya impregnado de U2 era el Aston Baby. ¿Qué opinas de este último trabajo de U2, el último disco? Pues a mí me parece que está muy bien. Yo creo que el disco hay canciones para todo tipo de gente y en directo es que ganan muchísimo. Yo las tengo que estudiar y ver y tal, y me fijo más en el directo porque es que es mucho mejor. Y yo, sinceramente, desde que vi en directo, me gusta mucho más el disco. Y eso que hay temas que todavía pueden hacer, que no han hecho casi. Sí. Y que a ver si en la experiencia la retoman. Hace poco habéis colgado un vídeo en Fed, ¿no? Habéis estado por ahí. Sí, hemos ido Fernando y yo con las respectivas. Y, qué bueno. Y hemos estado ahí en viaje de placer, pero claro, ¿quién no va a Fed si se hace una fotico en el Riad? Hombre, claro. Tanto. Es un viaje que, vamos, muy recomendable, que yo no lo he hecho, a ver si algún día lo hago. Pero vamos, me encantaría ir a Fed, desde luego. Pues sí, allí vuelves a unos siglos atrás y la verdad que es algo distinto y me imagino a ellos allí trabajando, estamos ahí en el RIA imaginándonos allí lo que harían, tienes unas habitaciones allí, bueno, allí inspiradísimo, eso tiene que ser brutal. Es un sitio muy pequeño, ¿no? La RIA donde estaban grabando, o nos da el aspecto de las fotos y todo eso y el vídeo. Creo que tiene unas 14 o 15 habitaciones, que será para equipo técnico, para familiares, porque estuvieron, según el RIA nos dijo que estuvieron un mes. Sí, sí. Y para estar un mes allí, pues tienes que estar cómodo con su piscina. Claro. Todo. Y la verdad que sí, se olía todavía U2 por allí. Muy bien. Mira, por cierto, ahora te está enviando saludos tu baby dancer, tu amiga la que Chely. Bailó Mysterious Ways contigo. Chely. Madre mía, un besazo, claro que sí. Bueno, Andrés, personalmente todos tenemos en nuestro corazón un tema U2. El que siempre decimos, este es nuestro tema. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, para mí, el tema que más me gusta, también el de Atomic, por supuesto, es Artillando de Humor. Y en directo, es el mejor tema que yo, para mí, el que más me gusta. ¿El que más te gusta interpretar? Antil. Antil y... Como cantante U2. Y escucharlo pues, también. También por ellos, en acción, eso es brutal. Sí, yo también estaría por ahí también, por el Antil. Por eso lleva sonando desde que empezó Vértigo Radio, desde el 2005, en la sintonía. Efectivamente, así es. Es brutal, ahí eso es rock and roll, como dice uno. Ahí. Una pregunta más concreta. Tú que eres cantante, bueno, y te acuerdas que te lo dije cuando vinisteis aquí al concierto aquí en Fallas. En cuanto a la parte técnica, en cuanto a lo que es la voz de Bono, ¿qué disco lo ves más difícil de interpretar? En cuanto a lo que es la voz, por supuesto, de Bono. Hombre, ¿y cómo ves la voz de Bono en este disco, por ejemplo? Yo por ejemplo, le noto muchísima fuerza en la época del Joshua, Rattenhahn. Hay muchísima fuerza en la voz. Yo no sé si tuvo problemas o no. Luego ya ha cambiado incluso la voz, ¿no? Un pelín ya, la tesitura quizás sea la misma, pero más fina, no tan potente y mucho mejor. A mí me gustan todas las épocas, desde luego. Sí, a mí la voz que ha tenido en esta última gira, yo creo que ha sido de las mejores, ¿no? De la última década, sí, sí. Desde luego. Sí, muy fina y yo creo, yo no sé si el payo hace algo, pero que no lo diga, a todo lo que hace, macho, para tener esa voz con 55 tacos. Desde luego. El 10 de mayo será... su cumpleaños, de aquí en nada, es un poco más de un mes. Bueno, Andrés. Habrá que celebrarlo por todo el alto. Eso es. Agradecerte tu intervención a Vértigo Radio. Gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo y en breve nos veremos, que sé que nos veremos y además cerca. Vamos a escuchar un tema interpretado por U2 Band, Iris, en la sala Tántalo de Cartagena hace un par de semanas. O sea que gracias de nuevo y nos vemos muy prontito. A vosotros, amigos. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo a toda la banda. Chao. Hasta luego. y regresó el vinilo. Buenas tardes, y a la sección que dedicamos a, al mundo del vinilo de U2, y que bueno, pues dentro de un par de días, el, concretamente el día 16 de abril, pues tendrá lugar el Record Store Day, y bueno, pues para celebrarlo vamos a recuperar uno de esos vinilos en, que U2 ha lanzado en este día. Aunque este concretamente lo lanzaron en noviembre, el 26 de noviembre del 2010, en el Black Friday, que es otro de los eventos que organiza Record Store Day. Es el Wide Awake in Europe, es un vinilo negro de 12 pulgadas, editado en Estados Unidos, con el sello de Universal Island Interscope, con la referencia B00150052-01, está producido por Declan Gaffney, que bueno, como recordaréis, es uno también de los productores del último álbum de U2. Está grabado por Alistair Macmillan, que es uno de los técnicos que van habitualmente con U2 de gira, y bueno, está mezclado por Declan y por Russell Faucus, que es el asistente en la canción de Crazy Tonight, y está grabado las canciones que aparecen en este vinilo durante la gira U2 360 Grados Tour entre 2009 y 2010. Y bueno, hay que decir que este vinilo, las canciones que lo componen, se publicaron también en u2.com de forma gratuita para los suscriptores de la página web oficial por tiempo limitado en archivos de MP3 de 256 kilobytes. La carátula del álbum está diseñado, del vinilo, está diseñado por Sean McGrath de AMP Visual, y la fotografía en la que aparece Bono en la portada es de Aaron Harris. El título y la portada del EP pues hace referencia y evoca al otro EP de U2 del año 85, que era Wide Awake in America. Prácticamente es un calco de aquel diseño de lanzamiento, actualizando pues lo que es la imagen frontal. En el del 85 salía el Bono de aquella época, y ahora pues sale la imagen de Bono en la época actual, en el 2009-2010, en la garra. Y que el americano eran cuatro canciones, ¿y este cuántos lleva? Este lleva tres. Tres. Y luego la trasera pues vienen cuatro fotografías de los miembros de U2, y bueno, pues las que tenían en la época del 84-85 y las de ahora en el 360. Es prácticamente, los pones uno al lado del otro y es muy parecidos, y queda muy chulo, ¿no? El juntar los dos álbumes. En la cara A de este vinilo pues se incluye una canción inédita oficialmente, como es Mercy, que bueno, fue estrenada oficialmente en directo durante el mes de septiembre del 2010 en el 360. La actuación incluida en el OP fue tomada del concierto que la banda celebró en Bruselas durante ese mes de debut. Hay que decir sobre Mercy que esta canción pues surgió en las sesiones de grabación de How to Dismantle an Atomic Bomb en el 2004. Incluso hay una versión de estudio no publicada oficialmente y que probablemente pues se coló en alguna de las filtraciones o robos misteriosos de discos que hubieron antes de la publicación de la bomba, seguro que os acordáis. El caso es que cuando se filtró había una canción más extra que luego no figuraba en el álbum y que se llama Mercy, y que bueno, es un temazo que todavía no sabemos por qué no se ha publicado la versión oficial de estudio. Hay que decir que se nota, obviamente, entre la versión del 2004 de estudio y esta en directo del 2009, pues que hay una gran evolución con numerosos cambios en la estructura, el estribillo. Y bueno, pues hay un poco de debate entre, que también sería una pregunta para el debate. ¿Qué quieres, el Mercy de versión de estudio o la de directo? Porque se parecen en algo, pero no tienen nada que ver una con otra. Yo lo tengo muy claro. La de estudio, ¿no? Parece es la que todo el mundo le gusta más. Quizás también porque llevas 10 años escuchándola, ¿no? Entonces, claro, la tienes tan pegada que... La verdad es que yo creo que es uno de los temazos, ¿no? Que están ahí olvidados o... que nunca figurará en la discografía de U2, salvo esta versión del Wide Awake in Europe, pero que no deja de ser un tema muy grande. Luego en la cara B cuenta con las pistas de I Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight, grabado en Dublín, en el Crow Park, en julio del 2009. ¿Qué fecha? ¿Cuál? No lo especifica. Y luego pues Moment of Surrender, también del estadio de... Bueno, sí que están las fechas. El Crazy Tonight es del 27 de julio del 2009. 27 el segundo, no recuerdo cuál es, tercero, sí, y Moment of Surrender en el estadio de Francia de París el 18 de septiembre del 2010. Y bueno, hay que decir que estas dos canciones pertenecen al álbum de estudio No Line Horizon. La versión en vivo de Crazy remix grabado en Dublín fue publicada previamente en 2009 para U2.com en el álbum exclusivo de remixes Artificial Horizon, y fue remezclada por Redanka y Dirty South. Y la canción también cuenta con un clip de un tema que se llama Vesno Azney Windfall de Susan Deihim. Y bueno, el lanzamiento de este vinilo fue creado por... Bueno, lo que es el lanzamiento del récord Story Day, pues fue... los organizadores pues lo ofrecieron a los clientes a través de tiendas de discos independientes en las compras navideñas del 2010. Se fabricaron un número limitado de 5.000 copias, de 5.000 EPs. Y se lanzaron, como decíamos, el Black Friday, el Viernes Negro del 2010. Principalmente en tiendas de los Estados Unidos, aunque finalmente llegaron algunas copias aquí a España. El Record Store Day se celebra el tercer sábado de cada mes de abril de 2007. No confundirlo con el Black Friday. O sea, el Record Store Day es como si fuera la organización que organiza este lanzamiento de vinilos en abril, pero en ese año añadieron el Black Friday, que es en noviembre. Esta fue la primera vez que se celebró el Black Friday, el del 2010, luego ya se ha ido repitiendo todos los años. Como decíamos, este sábado 16 de abril será el Record Store Day del 2016. Como decíamos, oficialmente se editaron 5.000 copias, sin embargo, pues se han encontrado ejemplares hasta el número 6.500 aproximadamente. Fuentes de la discográfica pues confirmaron que tuvieron que imprimir algunos discos más por problemas en la calidad de impresión de algunos de los primeros 5.000. Algunos, 1.500 más. Dicen que no pasaron el control de calidad, entonces pues tuvieron que reimprimir más carátulas. Claro. Y por eso hay hasta alrededor de 6.500, pero garantizan que solamente hay 5.000. De hecho, había una página web que creo que ahora ya desapareció, no renovarán el dominio y lo que pasa, la página web se pierda, pero podías registrar tu vinilo, ¿no? Y entonces pinchabas en el mapa y veías por dónde estaban repartidos todos los vinilos de esta edición limitada de 5.000. El precio de venta en su día pues fue de unos 20 euros y bueno, ahora puedes encontrar algún ejemplar alrededor de los 100 euros. Y nada, U2 hay que decir que solamente ha participado en dos veces en el Record Store Day. La primera ocasión con la publicación de este vinilo, el Way That Way in Europe, y la otra con la edición especial de Sons of Innocence de 2015, de la que hablaremos próximamente. Y bueno, pues si os parece, vamos a despedir el programa de hoy con Messi, esta versión grabado en Bruselas en el Estadio Rey Balduino el 22 de septiembre de 2010, y ya pues nos emplazamos a la semana que viene pues con más novedades, esperemos que ya con algo más del álbum. Os recordamos que tenéis que renovar la suscripción a 2.com porque en cualquier momento nos pueden lanzar la bomba con ese anuncio de gira, que es lo que un poco adelantó Diez la semana pasada. De momento no hay nada a la vista. En fin, esto es todo. Óscar, Carlos, Pablo Sabariego, está el control, Raúl Cubillo, buenas tardes. Un placer. Saludamos a los compañeros de Chile y nos vamos con Mercy. Chao. This is Mercy. I was drinking some wine, and it turned to blood. What's the use of religion if you're only good? I know I'm weed killer, honey. You're sugar. If you're the prosecution, I'd get away with murder. Your gravity searching for the ground. Searching for a sound. Your heart is aching. Your heart is my home. It's fascinating. I know I'll never be alone. You wanna kill me and I wanna die. We were meant for each other, you and I.